Bienvenido al audio MP3, las partes en hogar en inglés, que te trae 123-inglés.com. Mi nombre es el Maximiliano Lobos y te voy a enseñar las partes del hogar en inglés, tanto su significado como su pronunciación correcta. Muy bien, comenzamos inmediatamente con la lectura. Room, habitación. Balcony, balcón. Bathroom, baño. Bedroom, dormitorio. Dining room, comedor. Living room, salón. Sitting room, sala de estar. Garage, garaje. Kitchen, cocina. Basement, sótano. Cellar, bodega. Attic, ático. Study, estudio. Toilet, toilet. Door, puerta. Doorbell, timbre. Doormat, felpudo. Letterbox, buzón. Window, ventana. Roof, techo. Chimney, chimenea. Staircase, stairs, escalera. Flat, en Gran Bretaña es un departamento. Apartment, en Estados Unidos es un departamento. Dining room, comedor. Living room, salón. Table, mesa. Chair, silla. Armchair, sillón. Sofa, sofá. Floor, piso. Ceiling, techo. Rug, alfombra. Carpet, alfombra fija. Fireplace, chimenea. Radiator, radiador. Lamp, lámpara. Light, luz. Curtain, cortina. Wall, pared. Wallpaper, papel de pared. Television, televisor. Kitchen, cocina. Fridge, heladera. Oven, horno. Microwave oven, horno microondas. Dishwasher, lavavajillas. Washing machine, lavarropas. Ironing board, tabla de planchar. Toaster, tostadora. Liquidizer, en Gran Bretaña, licuadora. Blender, en Estados Unidos, licuadora. Mixer, batidora. Broom, escoba. Sink, pileta. Tap, canilla. Waste bin, tacho de basura. Worktop, mesada. Tea towel, repasador. Frying pan, sartén. Saucepan, cacerola. Pressure cooker, olla a presión. Kettle, pava. Bowl, bol. Tin opener, abrelatas. Corkscrew, sacacorchos. Fork, tenedor. Knife, cuchillo. Spoon, cuchara. Teaspoon, cucharita. Cutlery drawer, cajón de los cubiertos. Cup, taza. Glass, vaso. Saucer, plato. Jug, jarra. Coffee pot, jarra para café. Coffee maker, cafetera. Teapot, tetera. Tablecloth, mantel. Napkin, servilleta. Bathroom, baño. Bath, bañera. Shower, ducha. Toilet, inodoro o toilet. Bidet, bidet. Wash basin, lavabo, lavatorio o lavamanos. Tap, canilla. Mirror, espejo. Soap, jabón. Soap dish, jabonera. Towel, toalla. Towel rail, toallero. Bath mat, alfombra de baño. Toilet paper, papel higiénico. Sponge, esponja. Comb, peine, peineta. Hairbrush, cepillo. Hair dryer, secador de pelo. Shampoo, champú. Conditioner, crema acondicionadora. Safety razor, afeitadora. Electric razor, afeitadora eléctrica. Shaving foam, crema de afeitar. Toothbrush, cepillo de dientes. Toothpaste, dentrífico, pasta de dientes. Nail brush, cepillo de uñas. Bedroom, dormitorio. Bed, cama. Bedside table, mesita de luz o velador. Bedside lamp, lámpara de la mesita de luz o lámpara del velador. Wardrobe, guardarropas. Chest of drawers, cajonera. Drawers, cajones. Drawer, cajón. Mattress, colchón. Pillow, almohada. blanket, manta, cheat, sábana, duvet, edredón, bedspread, colcha, alarm clock, reloj despertador. Muy bien, querido amigo, eso ha sido un genial audio en MP3 con mucho vocabulario sobre las partes del hogar. Recuerda, ingresa a www.123-ingles.com y búscame. Mi nombre es Maximiliano Lobos. Un abrazo muy cariñoso y nos vemos. ¡Hasta pronto!